Seguimos aquí en La Revolución de la Mañana, 10 horas 14 minutos de este martes 21 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Repetimos, la gente que quiera comunicarse con FM de la Azotea, La Revolución de la Mañana, 4726887, 4726887, o al WhatsApp 2235-828-700, 2235-828-700. El mate está caliente, a punto, así que pueden acercarse a Don Bosco 1788 y compartir con nosotros unos matecitos. Siempre, siempre las puertas abiertas de la radio comunitaria de la Azotea. Vamos a dar cuenta de la primera nota de esta jornada, porque vecinos y vecinas están visibilizando falta de agua en la zona sur de la ciudad. Están organizados, organizadas, y están en este momento ahí llevando una nota, un petitorio hacia las autoridades de obras sanitarias. Estamos en comunicación con el vecinalista de la zona del Nuevo Golf, Mario Peralta, para que nos dé los detalles. Mario, buen día, ¿cómo está? Fernando y Claudio, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, en este momento estamos acercando una nota para solicitar una reunión con suma urgencia debido a la escasez de agua por más de 4 días ya. Muchos de nuestros sectores y también en la zona sur de Mar del Plata. Queríamos hablar con el presidente de Obras Sanitarias para poder reflotar un plan de contingencia que nosotros teníamos diseñado con las autoridades anteriores de Obras Sanitarias, tanto de Mario Delorio en adelante, pero bueno, en la práctica no se llevó adelante y es muy necesario, sobre todo para una población como la nuestra. Son más de 1.200 familias en situación de vulnerabilidad y la mayoría no puede tener tanque, no pudo comprar sus tanques domiciliarios. Entonces, ahí hemos diseñado un plan estratégico para poder evitar que por más de 4 días no tengan agua los vecinos, la vecina de acá de la zona de Nuevo Gol. Así que bueno, nos surge por eso también. Si se quiere, se complotó el cambio de gobierno, ¿no? Con esta iniciativa de un plan de contingencia y de atajar, si se quiere, de prever la falta de agua para esta zona. Sí, porque es cuando se repiten las circunstancias, porque generalmente pasa por la escasez de agua o por la falta de energía de la distribuidora de energía de la ciudad. Entonces, por H por B siempre nos terminamos quedando sin el suministro de agua. Entonces, viendo repetir la secuencia, es muy fácil poder diseñar algo para un plan de contingencia para evitar los pasos que seguro van a suceder, sobre todo en temporada alta, y más si se incentiva el mercado interno, donde tenemos la posibilidad de que nuestra ciudad vuelva a ser un punto turístico donde decían el resto de los compatriotas de venir a pasar sus vacaciones. Así que, teniendo en cuenta eso, creo que se deberían tomar cartas en el asunto y definir algo como para poder no excluir a los marplatenses que vivimos en la ciudad todo el año cada vez que llega la temporada alta. Venimos de un fin de semana de mucha temperatura. ¿Cómo se la pasó? ¿Cómo pudieron organizarse allí en esa zona? En esta oportunidad no. Siempre contamos con la buena predisposición de los trabajadores de Obras Sanitarias, que la verdad que en más de una oportunidad han podido dar respuesta. En esta ocasión nosotros no tuvimos la posibilidad de que nos envíen camiones cisternas para poder repartir agua a las familias que no lo tenían, a los sectores que se habían quedado sin una gota de agua por varios días. Ahí yo la reenvié a las autoridades a cargo de las áreas correspondiente de los audios y los mensajes que nos llegaban a nosotros. El caso de una adulta mayor, que una vecina que es muy muy anciana, la verdad que hay que contemplar que bueno, que hay una población que necesita que el Estado esté presente, sobre todo en momentos críticos. Así que creo que es cuestión de sentarse, planificar y poder llevar a que los daños sean lo menores posible, o sea, que no nos pase esto de quedar aislado del curso vital tan importante, ¿no?, como el agua. Ya nos pasa con las calles, que hoy por hoy las tenemos destruidas. No queremos que nos pase lo mismo con el acceso al agua. Por eso es cuestión de hacer alguna planificación al respecto. Estamos hablando con Mario Peralta, de la Sociedad de Fomento Nuevo Golf, que también forma parte ahí con un grupo de vecinos y vecinas de este reclamo que están visibilizando y que incluso por lo menos en dos oportunidades llevaron el reclamo hacia la sede de Obras Sanitarias, ahí en Mario Bravo y Castro Barros, y también otro grupo de vecinos y vecinas estaba ahí manifestándose en la zona de Punta Mogotes. ¿Y para qué hora está previsto, Mario, este encuentro, esta reunión, o van ahí autoconvocados a que alguna autoridad los reciba en Obras Sanitarias? Sí, exactamente. En este momento un grupo de vecinos se dirigieron a una obra sanitaria para presentar un pedido formal a las nuevas autoridades, ya que no hubo antes, por lo menos no desde que asumieron, así que esperemos tener una reunión lo más pronto posible para poder empezar a destrabar esta situación, que con un poco de logística y voluntad de querer hacerlo se puede llegar a dar respuesta, digamos. Mario, también aprovechar el contacto para preguntar por la actualidad del barrio, qué otra problemática ahí, si se quiere, se puede visibilizar, teniendo en cuenta que el año pasado en varias oportunidades tuvieron que ir a reclamar al municipio, aquella instancia donde vecinos y vecinas llevaron barro incluso hacia la comuna. ¿Cómo es en ese panorama en la actualidad? Bueno, no hubo mucho cambio al respecto. Hubo algunas reuniones con las nuevas autoridades de servicio de la delegación de Jaucina en el Envial y con el nuevo presidente, donde bueno, se planificó el ingreso de dos equipos para reparar las calles de Granza, por ejemplo, que es uno de los problemas más grandes que tiene el barrio. Bueno, ahora se suma esto del agua, pero el poder llegar, el no quedar aislado de los servicios básicos como la recolección de residuos o el transporte público, es algo, una de las cosas que más nos afecta. Bueno, teóricamente esta semana tenían que haber ingresado esos equipos a trabajar en nuestro barrio y bueno, al momento todavía no hay ningún equipo trabajando para reparar el tema de las calles de Granza. Lo mismo nos está pasando con las luminarias públicas, sectores y cuadras enteras totalmente oscuras, donde se presta para escenarios de distintos hechos delictivos, porque la verdad que al tener tanta oscuridad es como que en ese aspecto hemos retrocedido como barrio 10 años más o menos, porque el barrio no era así antes, y bueno, la falta de mantenimiento comienza a notarse. Esperemos que no sea una promesa más y que en esta oportunidad cumplan y que los equipos empiecen a revertir esta situación. Creo que la mayoría de los reclamos de los vecinos ha pasado por ahí, como en muchos otros barrios. Lamentablemente, es esto de quedar aislado de la ciudad por no tener la posibilidad de salir de tu propia casa o de llegar al colegio en condiciones, sino embarrado hasta la coronilla. Pero bueno, ojalá que esto se comience a revertir. Por ahora, en el momento, estamos esperando que cumplan con la palabra. Nosotros nos mantenemos en constante asamblea para decidir entre todos los pasos a seguir. Hemos, antes que termine la gestión anterior, hemos ido al Envial, no hemos puesto la entrada, ingreso y egreso de los vehículos hasta que, bueno, nos pudieron recibir, nos recibieron y nuevamente cambió la gestión y ahora nos volvieron a recibir con esta propuesta de empezar a ingresar al barrio por dos frentes distintos, que hasta el momento no ha sucedido, pero bueno, queremos tener la esperanza de que esta misma semana se cumpla como se había pactado el ingreso de los equipos viales para poder empezar a revertir esta situación de las calles, el abandono que tienen, no solamente las calles sino los espacios públicos. Por ejemplo, tenemos un playón deportivo que hacen deporte obviamente los chicos ahí y no tenemos, de las cuatro lámparas que lo rodean, no hay ninguna que esté en condiciones. Las hamacas, los juegos infantiles están rotos también, mucho tiempo que no tienen mantenimiento, así que nosotros tuvimos la posibilidad de recibir un circo en el barrio, quienes se habían comprometido a reparar las hamacas y la luminaria del tallón deportivo, pero bueno, por un lado la municipalidad le dijo que no podían hacer porque el circo iba a hacerse cargo si alguno de los juegos infantiles quedaba mal y sucedía algo, así que decidieron no reparar las hamacas ni nada de eso. Lo mismo le pasó con la luminaria pública, que le dijeron que le compete a IDEA, entonces ellos no pueden intervenir con el tendido eléctrico, así que es engorroso, pero bueno, estamos como trabados y ojalá que que se empiecen a articular los distintos dispositivos para poder salir adelante como barrio y no quedar marginados y hundiéndonos en el barro. Mario, le agradecemos el contacto con la Revolución de la Mañana. Estaremos ahí pendientes de las novedades en este nuevo reclamo de vecinos y vecinas de la zona sur. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Tengan un buen día. Igualmente, hablábamos con Mario Peralta de la Sociedad de Fomento Nuevo Golf. ¿Por qué vecinos y vecinas por cuarto día consecutivo están sin agua en esa zona y están llevando a obras sanitarias un nuevo petitorio para restablecer aquel famoso plan de contingencia para evitar que con la llegada de gran caudal de turistas, como fue este fin de semana, donde más del 90% de la capacidad hotelera se vio colmada y obviamente se generan estos problemas de faltantes de agua? Remarcaba ahí la imposibilidad que desde obras sanitarias se acercaran con los famosos camiones cisterna, así que la pasaron bastante mal y la están pasando bastante mal vecinos y vecinas de la zona sur. Por eso están yendo hacia Mario Bravo y Castro Barros, donde está la sede de obras sanitarias en esa zona sur de la ciudad, para ver si se puede activar. Pueden reunirse con Mario Del Olio u alguna autoridad de obras sanitarias, sociedad del Estado. 25 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Momento de irnos una nueva tanda.